Me acerco, pero no me animo a hablar. Siempre te pienso y hasta te llego a soñar. Pero cuando despierto, veo la almohada y tú ya no estás. ¿Por qué me habrías de querer? Sé que no soy para ti. Busco y no encuentro razón de que te fijes en mí. Ya sé lo que voy a hacer. Una carta escribiré donde confiese mi amor por ti. Busco y no encuentro confesarte mi amor. Quiero decirte lo que siento por vos. Tenerte cerca y decirte lo que pienso, pero solo por miedo. Nunca escucho a mi corazón. Vivo llorando por ti. Vivo sufriendo porque sé que no eres para mí. Ya no creo en el amor. Ya estoy cansado de mentirle a mi corazón. De querer, sé que no soy para ti. Busco y no encuentro razón de que te fijes en mí. Ya sé lo que voy a hacer. Una carta escribiré donde confiese mi amor por ti. Busco y no encuentro confesarte mi amor. Quiero decirte lo que siento. Escucho a mi corazón. Vivo llorando por ti. Vivo sufriendo porque sé que no eres para mí. Ya no creo en el amor. Ya estoy cansado de mentirle a mi corazón.